Melodía te acompaña todo el día. Arrancamos con buenas vibras desde las 6. A partir de las 9 llega Caminando la Mañana. A las 15 horas llega Infómanos. Y Onda Latina cierra la jornada desde las 18 horas. La mejor radio latina 99.1. Siempre contigo. Enseguida continúa Buenas Vibras. Ya van más de 3 botellas que debo en tu nombre. Me acabé los cigarrillos que mamá me escondía. Sé que es de madrugada y no son horas de llamada, pero escucha lo que tengo que decirte. Ay, que no me conformo, me está quebrando abrazar los recuerdos. Me he vuelto amigo del ron y el despecho. Tú me diste tiempo de hablar de los hechos. A ti te ganaron el chisme y los celos. Y me tienes tomando de lunes a lunes. Ya casi no duermo por pensar en ti. No encuentro los brazos donde refugiarme. Todo lo que hago me recuerda a ti. Y me tienes tomando de lunes a lunes. Si miro hacia el cielo te dibuja la nube. Sé que fallé, pero perdóname. Porque no doy por ti a medio usted. Y no preguntes por mi vida. Si vida ya no tengo desde que te fuiste. Tenía tanto que darte y decidiste irte. Todo por un error. Error que es de los dos. Sin ti, como es que yo vivo, intentándote olvidar, otra vez me salió mal, si esta noche bebiendo a mí me da con llamar, es que no me conformo, me está quebrando abrazar los recuerdos, me he vuelto amigo del rock y el despecho, no me diste tiempo de hablar de los hechos, a ti te ganaron el chisme y los celos, y me tienes tomando de lunes a lunes. Ya casi no duermo por pensar en ti. No encuentro unos brazos donde refugiarme. Todo lo que hago me recuerda a ti. Y me tienes tomando de lunes a lunes. Si miro hacia el cielo te dibuja las nubes. Sé que fallé, pero perdóname. ¿Por qué no doy para olvidarme de usted? Y no pregunte por mi vida. Si no tengo desde que te fuiste. Tenía tanto que darte y preferiste irte. Solo por un error. Y error que te notó. Escuchabas a Grupo Frontera con De Lunes a Lunes. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Bueno, y... contexto. Ajá. A ver, a ver, a ver. A ver, imagínate, Joana. Ajá. Póngame la música. Tú el domingo vas a la iglesia. Ya. ¿Ya? Al sí. Templo de la Iglesia Católica Roma. Ajá. Y abres la puerta. Qué miedo. Buenos días. Estamos más cerca de ti. El momento de elegir ha llegado. Universidad Loyola tiene para ti aulas equipadas con tecnología, horarios cómodos, cafetería, prácticas y mucho más. Es tiempo de una nueva forma de aprendizaje. Es tiempo de una nueva clase de universidad. Es momento de espacios abiertos y recreativos. Universidad Loyola, más cerca de ti. WhatsApp 611-24000. Inscripciones abiertas. ¡Hey! ¡Hey! ¿Escuchaste eso? ¡Es el nuevo sonido del dinero! ¡Atento! ¡Pepsi te cambia el día! ¡La promo que no esperabas! Busca bajo las tapas amarillas 20, 50 o 100 bolivianos para canjear en efectivo. Y si te sale en otra será, junta 5 tapas y participa en 4 sorteos de dinero. Más info en pepsibo.com. Si esta promo no te hace feliz, nada lo hará. ¡Pepsi te cambia el día! ¡La promo que no esperabas! Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Gabriel te cuenta una historia de Navidad. El Grinch se unió a los truquis y tramó un malvado plan. Uy, uy, Gabriel. Ellos trataron de arruinar la Navidad. Los duendes traviesos jalaron de sus greñas a los Oogie Oogie. Perdiendo su poder, derrotados quedarán los Oogie Oogie. San Gabriel, Navidad compartida. Tronco, tronco, tronco, tronco, tronco, tronco, tronco, tronco, tronco, mano, mano, tronco, tronco, tronco, tronco, tronco. Un corte no es bueno, menos en tu comercial. RPK, el único medio que transmite solo publicidad, sin cortes. La primavera es melodía, un gran desborde de alegría, una explosión de mil colores, con las canciones de tu vida. 99.1. Comienza tu día con buenas vibras. Buenas vibras.